Hola, soy Spa Coacher. El vídeo de esta semana es un poco más largo. Se trata de un curso breve de gestión del tiempo. En él voy a explicarte principios generales para establecer tus metas, motivarte para hacer las cosas y no procrastinar, planificarte y organizarte a la hora de hacer tareas, gestionar tu energía para tener más disponible, formación de hábitos y cómo mejorar tu concentración y reducir las interrupciones. Todo esto hará que aproveches más el tiempo y tengas menos estrés. Vamos a empezar. ¿Te gustaría tener más tiempo y energía cada día? Pues te informo que puedes tener más energía cada día si la gestionas mejor, pero no vas a tener más tiempo porque todos tenemos 24 horas al día, no más. Lo que sí que puedes es aprender a gestionar mejor ese tiempo, porque la gestión del tiempo, en definitiva, es gestión de uno mismo. ¿Para qué te gustaría tener más tiempo? Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, cómo establecer nuestras metas para saber dónde queremos ir y lo que queremos lograr. El tiempo extra no sirve de nada sin propósito. Tienes que saber cuál es tu mayor propósito en la vida, cuáles son tus metas que te gustaría alcanzar. Si tú no sabes lo que quieres, otros decidirán por ti. ¿Qué características tiene que tener una meta u objetivo? Tiene que ser claro y definido. Debe tener un plazo determinado y debe ser posible de lograr. En esto último hay que ser realistas, pero también creativos, no autocensurarse ni criticarse, porque muchas veces nos ponemos límites que no son reales. Además, las metas deben estar escritas de manera muy detallada, y en presente, en afirmativo y en primera persona. Hay que escribir las metas como si ya las hubiéramos logrado. Y si quieres rizar el rizo, a continuación de cada meta puedes escribir tres pasos que puedes dar hoy mismo ya para empezar a acercarte a esa meta. A continuación voy a hablarte de la procrastinación, que es posponer continuamente algo importante que sabes que tienes que hacer. ¿Te suena familiar? No te preocupes, porque a todos nos pasa. Pero esto no quiere decir que no debamos combatirla. Puede haber muchas causas para la procrastinación. La mayoría son psicológicas. Normalmente son tareas que abarcan muchos pasos intermedios y el problema es que nos centramos en pensar en todos esos pasos intermedios y en lo que vamos a tardar en vez de centrarnos en el objetivo final, en el resultado que deseamos. Si planificamos con detalle todos estos pasos intermedios, veremos que es más fácil de lo que pensamos. A veces la procrastinación se produce por un miedo al fracaso, o un miedo al éxito, o bien miedo al ridículo, o, no, o que tenemos miedo de no conseguirlo y por eso no nos esforzamos lo suficiente. Así, como no hemos puesto tanta energía y tanto esfuerzo, el dolor no es tan grande si no lo conseguimos, pero no nos damos cuenta de que si no nos esforzamos a tope, posiblemente no lo consigamos. O quizás nos da miedo conseguir lo que deseamos y nos autosaboteemos. Esto es un problema más complejo que además requerirá trabajar con la autoestima. Herramientas que podemos utilizar para hacer frente a la procrastinación son visualizar el resultado final que queremos como ya conseguido, utilizar sistemas de recompensas y penalizaciones para dar cuenta a los demás, imponernos plazos para la realización de la tarea, preparar todo por anticipado, las herramientas, las condiciones, de manera que sea imposible no realizar la tarea. Es muy útil también hacer listas de las tareas que tenemos que hacer o cada noche anotar detalladamente en una agenda todo lo que tenemos que hacer al día siguiente. Incluso escribir simplemente en un papel todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que ocupa nuestra mente, los ciclos sin cerrar, las tareas pendientes, también es muy útil, porque al ponerlo por escrito libera nuestra energía mental y nos ayuda a concentrarnos en lo que queremos hacer. Entre las tareas del día probablemente haya una que sea más importante y urgente que todas las demás. Esa es la primera tarea que deberías hacer en todo el día, aunque te cueste todo el día. Si desarrollas este hábito de hacer lo más importante lo primero en el día, aunque sea lo único que hagas, avanzarás mucho más rápidamente. Cuando planifiques una tarea, piensa en todos los pasos detallados y en todo lo que necesitas para completar esa tarea. Si es información o habilidades, adquiérelos antes. Una vez que hayas escrito la lista de todas las tareas, ordénalas en orden de importancia. Para ello debes tener en cuenta su importancia y su urgencia, porque no todas las tareas son igual de importantes ni de urgentes. Según esto, podemos clasificar las tareas en cuatro cuadrantes, según el grado de importancia y de urgencia. Las tareas A son importantes y urgentes. Las tareas B son importantes pero no urgentes. Las tareas C son no importantes pero son urgentes. Y las tareas D y E no son importantes ni urgentes. Debemos centrarnos en las tareas A y tareas B, que son las importantes y urgentes e importantes y no urgentes. En primer lugar, las tareas A y cuando hayamos acabado las tareas B. Las tareas C se pueden eliminar y las tareas D eliminar o delegar, y las tareas E pues son menos valor y se pueden eliminar completamente. Las tareas importantes y no urgentes son muchas veces las que más nos cuesta hacer, pero las que más pueden cambiar nuestra vida para bien. Intenta sustituir las tareas urgentes y no importantes por tareas no urgentes e importantes. Tareas de este tipo son tareas que pronto serán urgentes e importantes: educación, formación, autodesarrollo, aprender nuevos talentos y habilidades, establecer y mantener relaciones con otras personas, actividades de prevención, preparación, planificación, mejora. Tareas de este tipo son las que desarrollan tu liderazgo. Por supuesto, las actividades que se vayan a delegar a otras personas también deben delegarse lo antes posible, por respeto a esas personas y porque cuanto además antes se entreguen, antes estarán acabadas estas tareas. Para aumentar la productividad debemos establecer buenos hábitos. Según estudios científicos, el 95% de nuestro comportamiento es inconsciente y corresponde a hábitos. Si te das cuenta, hacemos prácticamente lo mismo cada día. Tenemos los mismos hábitos, sean buenos o malos. Para poder establecer buenos hábitos existen unos pasos: planificación, implementación y revisión.